0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 36 minutos pasaron de la medianoche de este jueves 1 de mayo del 2014. Ya estamos en mayo. Así, este año está pasando. Y además, imagínate, en un mes arranca el mundial. El mes del mundial se en un pasa mes de mi cumpleaños. En una siesta. Así. Y el de abril. Para mí es mucho más interesante y relevante el cumpleaños de Florencia Alcaraz que este miserable mundial de fútbol. Y en el mismo día el de Adrián Minguez. Que me disculpen, pero doble cumpleaños para el equipo, así que... No, tampoco. Yo odio el mes cumplir en junio porque justamente el mundial siempre me quita protagonismo para mi mes, para junio, que es mi mes. No, siempre no, una vez cada cuatro años. Una vez cada cuatro, sí. Es como... Sos como si hubieras nacido un 29 de febrero, pero al revés. Escuchá esta teoría. Sí. Para mí hay mucha gente que no le gusta el fútbol, pero dice que le gusta para no quedarse afuera de la gilada. ¿Vos decís? Sí. ¿A vos te gusta? No. Pero yo digo que no me gusta porque no me gusta, pero mucha gente que sí... Todo para decir que te la bancás mucho, o sea, la cualquiera. No, yo me la banco muy poco, por eso no me gusta el fútbol. El bloque pasado hablábamos con Félix Crouch, titular de la Procunar, y seguimos con la temática del tema narco o del tema drogas, ¿sí? Sí, adicciones. Ya hablamos de narcotráfico en el bloque pasado. Del delito, digamos. Del delito, de la parte penal de la cuestión. Ahora vamos a ir a hablar de lo que tiene que ver con cómo se trata a aquellas personas que necesitan que el Estado les dé una mano por tener una relación problemática con las sustancias. Así es, porque ayer el Senado convirtió finalmente en ley este plan, el IACOP, que es el Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos. Esta era una iniciativa del Frente para la Victoria, en realidad de muchos diputados jóvenes que forman parte del Frente para la Victoria y que también coinciden en la organización política que tiene este partido, que es la Cámpora particularmente, y que tiene esta relación de cómo es el Estado, cómo se vincula el Estado con aquellas personas adictas que tienen consumos problemáticos variados, porque el plan no habla solamente de drogas, sino que también habla del consumo de alcohol, del tabaco y de otras sustancias. Y de naranjú también, y de mielcitas. Justamente, cada uno puede tener consumo problemático con diferentes sustancias. Yo me acuerdo que la mielcita dulce de leche era muy problemática. Bastante, bastante jodida la mielcita. Lo cierto es que este proyecto viene de 2011, el año había perdido en un momento estado parlamentario. El año pasado se volvió a discutir en lo que es la Cámara de Diputados y ayer se retomó en senadoras y finalmente se votó 48 votos por unanimidad, se convirtió finalmente en ley. Es un proyecto bastante interesante en lo que tiene que ver con esto, la relación del Estado con las personas adictas, porque cambia un poco este paradigma represivo que tiene la ley de drogas actualmente y tiene un tratamiento preventivo asistencial, que es la línea que viene teniendo el Sedronar, pero digamos, este proyecto es previo a lo que es la asunción de Molina en el Sedronar y demás, así que es bastante interesante. También es interesante ver quiénes firman este proyecto, esta iniciativa en sus comienzos, porque son todos sub 40 y sub 30 en el caso de las mujeres. La cabeza de este proyecto es Horacio Pietragala, también está Andrés Cuervo Larroque, con quien hablamos justamente ayer, Eduardo de Pedro, Walter Santillán, Marcos Clery, Anabel Fernández Sagasti, Mayra Mendoza y María Luz Alonso, todos diputados del Frente para la Victoria, como decíamos al comienzo. Pero para hablar de este plan, nosotros tuvimos una charla hace un ratito con justamente uno de sus firmantes, quien puso el gancho en esta iniciativa que ayer se convirtió en ley y que luego el Ejecutivo va a resolver cómo se va a aplicar, cuál va a ser la autoridad de aplicación de esta iniciativa, aunque estipulamos, creemos que va a ser a través del Sedronar y no a través de ningún ministerio, ni de seguridad, ni de justicia. Nosotros charlamos de esto y nos explicó de qué va, de qué viene este IACOP, este Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, Horacio Pietragala, y tenemos para compartir la entrevista con él. Horacio, buenas noches, gracias por este contacto con Diario del Futuro, con esta entrevista. Ayer se aprobó finalmente el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, el IACOP. ¿De qué se trata este plan, este proyecto que ustedes presentaron y cuál es la importancia en relación al paradigma que hay de la relación entre el Estado y las personas adictas? Bueno, en realidad es un proyecto que nosotros cuando lo pensamos, la idea era poder reparar esa ausencia del Estado en los distintos lugares del territorio, ¿no? Este proyecto viene a crear espacios, centros que van a estar en todo el territorio nacional, y se va a poder, con el plan, los distintos municipios, las provincias, van a poder hacer convenios para poder, tener en su provincia, como dije antes, en la provincia y en las intendencias, lugares de referencia. Estos lugares de referencia se van a basar en poder prevenir, poder tener asistencia y a la vez, poder generar una integración con la persona que tenga esta problemática. La integración se va a hacer por intermedio de becas que se van a dar con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, con convenios que van a hacer con este programa, para las personas que estén llevando adelante una rehabilitación puedan empezar a tener una inserción social. Lo que es difusión, se va a difundir, difusión y prevención, se va a tratar de difundir con distintos actores del territorio, ONG, clubes, escuelas, asociaciones que ya vienen laburando o trabajando esa temática, y después van a ser lugares de recepción, ¿no?, de esta problemática y de derivación también. Creemos que es de suma importancia que estos lugares estén permanentemente abiertos, ¿no? Así que también en la ley aclaramos que estos lugares hasta tienen que funcionar de noche, en lo posible. Horacio, cuando se habla de adicciones, uno directamente hace el link con el tema drogas, pero este plan tiene una visión más integral en cuanto a la adicción, ¿es así? Sí, nosotros primero que cuando hablamos de adicciones corremos el eje de las sustancias totalmente, ¿no? Porque creemos que la adicción no es la sustancia, la adicción son las personas, y creemos que una persona que tiene una tendencia adictiva pues, se puede dar por muchos factores, ¿no? Por falta de proyectos, por falta de contención familiar, social. Entonces el Estado lo que creamos a partir de estos espacios es generar espacios donde se pueda reemplazar estas ausencias o estas problemáticas, o abordar estas problemáticas. Nos corremos totalmente de las sustancias porque creemos que las adicciones no, por eso no hablamos de puntualmente de alguna sustancia, ¿no? Tratamos de hablar de la problemática, y tanto ilegales como legales, ¿no? Como las adicciones pueden ser a distintas cuestiones, no solo a una droga ilegal, sino también hasta puede haber adicción hasta, el alcohol, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Claro. Hay una cuestión cuando se habla de este plan integral, cuando se lo empezó a discutir, que se lo menciona como un cambio de paradigma en relación a lo que es la ley de drogas, la ley 23.737. ¿Por qué se habla de este cambio, de este cambio de posicionamiento del Estado con las personas que tienen consumos problemáticos? Lamentablemente tuvimos desde los 70, recetas que nos bajaron países del norte, donde nos decían cómo teníamos que actuar ante personas consumidoras, ¿no? Y la verdad que nada tiene que ver, lo que es el narcotráfico con una adicción. Hoy nosotros, el cambio de paradigma es este, ¿no? Que, hoy mismo el Poder Ejecutivo, a través del CEDRONAR, también está marcando esto, y lo estamos viendo en que, todo lo que es narcotráfico se pasó a seguridad, y en el CEDRONAR van a quedar nada más todas las cuestiones que tengan que ver con adicciones, ¿no? Creo que no es solo un cambio de paradigma local, sino que en la región se está discutiendo esto, ¿no? Claro, si uno repasa las firmas de quienes llevaron adelante esta iniciativa, puede verse fácilmente que son todos casi sub 40, sub 30, muchos jóvenes. ¿Pensás que esto tiene una relación con este cambio de paradigma o de visión de posicionarse de una manera diferente frente a lo que tiene que ver con consumos problemáticos? Sí, creo que la verdad nosotros tenemos que apuntar a un cambio cultural. Los jóvenes, son los que más abiertos están, a recibir nuevas lógicas y nuevas visiones de cualquier problemática, ¿no? De cualquier cuestión. En este caso, bueno, como organización, este es un proyecto netamente de la Cámpora, está firmado por todos los diputados de la Cámpora, y bueno, creemos que es un proyecto de una organización joven, aunque ya muchos estamos pasando esa juventud, digamos, pero apuntada también a resolver una problemática que en muchos casos se da en los jóvenes. No es una problemática de jóvenes únicamente, pero sí se da en jóvenes, y nosotros estamos como armando un proyecto para articular con los jóvenes de los distintos barrios también, ¿no? Escuchábamos a Horacio Pietragala, él fue parte de esta iniciativa que dio vida al Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos. Ya nos tenemos que familiarizar con su sigla, que es IACOP, el Plan IACOP, que tiene que ver con esto, en cómo se relaciona el Estado con aquellas personas que son adictos de distinto tipo de sustancias. Él lo decía, no se trata de drogas lícitas o ilícitas, también se hace tratamiento para quienes tienen problemas con el alcohol, con el tabaco, con los alimentos. O sea, es bastante interesante si uno puede leer el proyecto. Lo cierto es que, para destacar también algo que Pietragala no nombraba, pero que ayer se discutió en el Senado cuando se habló de esto, es que la asistencia se va a incorporar a lo que es el programa médico obligatorio. Esto hace que el servicio sea, y la cobertura en relación a este plan, sea universal y gratuita para todos. No hace falta tener obra social para acceder a ello. El tema de que los centros van a funcionar de día y de noche, que se van a poder acercar a tener asistencia durante las 24 horas. Muy interesante, vamos a ver cómo se va a aplicar, cómo el Ejecutivo decide llevarlo adelante, cuál va a ser el órgano que lo ejecute, pero desde ayer es ley este plan nuevo que trata a aquellas personas que tienen consumos problemáticos.